Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, que comienza una nueva edición con músicas maravillosas, como siempre, músicas nacidas de la inspiración popular de todo el planeta que os ofrecemos en esta emisión radiofónica que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Y hoy la cosa va a estar bastante festivalera, con crónica y recuerdo de algunos festivales y también avance de muchos que van a tener lugar próximamente en el verano para todos aquellos que viváis en el hemisferio norte. Ya sabemos que los oyentes del hemisferio sur ahora estáis pasando un poco más de fresco y no es tanto época de festivales veraniegos por allí, pero sí por la parte norte del planeta. Así que nos vamos a mover bastante por diversos continentes, países, para descubrir qué es lo que se cuece. Pero de momento yo creo que vamos con lo que ya se ha cocido, porque Araceli creo que nos cuenta, entre otras cosas también, ¿por qué nos has tenido un poco abandonados en estos últimos días? Pues sí, lo cierto es que sí, Juan Antonio. He estado en dos festivales últimamente. Uno en Polonia, en Poznan, el Festival Ethnoport. Un festival que ha tenido artistas como los que oíamos para empezar Mundofonías, Selamne Semene con la Badumes Band, ella de Etiopía y el grupo afincado en Francia, con esta propuesta que mezcla claramente la música de raíz etíope con estos sonidos de jazz y contemporáneos, como oíamos en esta pieza, Sokota. Actuaron el viernes en el Festival Ethnoport, allí en la preciosa ciudad de Poznan, en el oeste de Polonia. Y otro de los artistas que estuvieron allí presentes, que además, bueno, pues hizo las delicias del público, que buena parte acabó bailando, fueron estos turcos, Kunait Sepetsi, un clarinetista gitano de Turquía con su orquesta Dolabdere. Realmente era un quinteto en total, no era una orquesta como tal, pero vamos, sonaban como si lo hubiesen sido. Thank you. Oíamos a Kunei Sepetsi con la orquesta Dolapdere, cuarteto que hizo las delicias, como decíamos, del público en el Festival Etnopor de la ciudad polaca de Poznan. Y además es un festival que tiene lugar en un sitio icónico, el último castillo construido en Europa. Esto pasó realmente cuando Poznan era parte de Alemania, no parte de Polonia. Porque, como sabéis muchos, pues Polonia, digamos, que se ha movido un poquito hacia Oriente. Entonces, tierras que antes eran de Polonia ahora son de Ucrania y tierras que antes eran de Alemania ahora son de Polonia. Bueno, es un poquito complicado todo esto, pero es para comentaros, pues eso, que el Festival Etnopor tiene lugar allí, que es un centro cultural que está dentro de ese castillo, un sitio precioso con varios escenarios de diferentes tipos, al aire libre y cerrados también, en el que han actuado artistas como, por ejemplo, además de los citados, Violon Bahar, el trío búlgaro-francés-mongol, Gowakin, otro trío local, en este caso polaco, el cuarteto Gulasa con la música de las mujeres de Yemen, Dimitris Mistakidis, que hizo un concierto a solo con el repertorio de su último disco, América, o Mutsikas, el histórico grupo húngaro, que hizo un concierto además acompañado de dos jóvenes estrellas ganadoras de concursos respectivamente de canto y de baile tradicional. Así que estuvieron allí abriendo paso a nuevas generaciones. Pues muy interesante, suena, ya os lo comentábamos también este programa de este festival Etnopor previamente en Mundofonías y en nuestra sección La Tremenda Agenda, que por cierto ya sabéis que también es una página web a partir de hace poquitos días, tremendaagenda.com. Y también me ha dicho un pajarito que Araceli ha estado en el FIMPT en Vilanova y la Geltrú en Cataluña, viendo entre otras cosas ese esperado estreno del espectáculo Polcat entre precisamente un polaco, Janusz Prusinowski, y su grupo, con Manu Sabaté, un músico catalán. Por Polonia, y ya veis que suena ya la musiquita de nuestra tremenda agenda, porque es que en eso andamos, y por Polonia continuamos con el programa de otro festival que se celebra en este caso al norte del país, Globáltica, en la ciudad de Gdynia, como dice o sugiere su nombre, a orillas del mar Báltico, y en esta edición que tendrá lugar entre los días 19 y 23 de julio, estarán actuando, por ejemplo, desde Cabo Verde, Elida Almeida, desde la isla de Mauricio, Eric Tritón, el grupo de Uzbekistán, Oxus Ensemble, o de Palestina, el dúo Sabil con Ahmad Al-Khabit y Youssef Veis. También estará Unhurtu desde la República de Tuba en Asia Central, y desde Guinea-Bissau, Mumban. Y nos vamos a quedar con un polaco que también va a estar actuando, como no, hay músicos de Polonia en los festivales polacos y además están muy orgullosos de ello, y es que tienen un muy buen elenco. Uno de esos músicos que nos gusta mucho es Adam Struck, y le vamos a oír con motivo de su presencia en este festival Globáltica. Puściła po stole swawolący wianek. Kto go chwyci pierwszy, ten mój ukochanek. Pochwycił tak ściśle, aż się kwiaty zwarły. Skąd ty jesteś rodem? Jam rodem umarły. Co się dzieje wokół? Że świat mi się mroczy, to ja własną ręką zamykam ci oczy. Już mnie nigdzie nie ma i nigdy nie będzie, nie ma ciebie nigdzie, bo już jesteś wszędzie. Escuchábamos a este intérprete polaco, Adam Struch, y esta preciosa canción, Pusil Apóstole, de su disco Leszny Bosek, un artista, como veis, muy interesante, no muy conocida fuera de su propio país, lo cual es una pena, intentamos remediar en la medida de lo posible, y que, como comentábamos, estaba en la programación que os anunciábamos del Festival Globáltica entre el 19 y el 23 de julio en Gdynia, en el norte de Polonia, pero no solo en ese festival. Por ejemplo, también va a estar Adam Struch en el Festival Ethnokraków en Cracovia, que tendrá lugar del día 4 al 7 de julio. Otros artistas polacos que estarán allí presentes son Musikanci, que es el grupo además pues de Jan Słowiński, director artístico del festival, que estará en un concierto junto con Słowiński y Hawasowi. También va a estar presente Andrzej Wienkowski, que no es que sea un artista en sí mismo, sino que es un impulsor de un montón de trabajos, de recopilaciones y de investigaciones, que ha sido una referencia absoluta en la música tradicional de Polonia. Otros artistas que por allí pasarán es el excelente cantante, por ejemplo, de Irán, Ali Reza Gorbani. Mamadou Diabaté, que llegará desde Malí. Desde Serbia, Marko Marković y sus potentes vientos y fanfarrias. El famosísimo artista sirio Omar Suleiman. Ese combinado de húngaros y holandeses bajo el nombre de Shrika, que es el nombre de su disco, que reúne artistas de la Amsterdam Klezmer Band y de Sondorgo. Y también estará desde España Vihuela, con un taller de danzas populares y con un concierto también. Pues muy interesante programa. Hay que recordar que de los programas de los festivales que os estamos hablando, no estamos contando todo. Para eso os podéis ir a las respectivas webs y también a nuestra web tremendaagenda.com. Pero hay otro artista que va a estar en este Ethnokraków. En realidad, dos artistas, son padre e hija, dos grandes artistas de Azerbaiyán, en los que queríamos hacer especial hincapié y escuchar también su música. Alin Kasimov y Fargana Kasimova son especialistas en el arte del mugam, la música clásica, la tradición clásica de Azerbaiyán. Así que les vamos a escuchar en esta pieza BB, Alin Kasimov y Fargana Kasimova.

Sigue ese Mundofonía si hemos oído un grupo de Eslovaquia, Cimbalivan, con esta pieza Esa Village, y los oímos en este especial que estamos dedicando a repasar la programación de algunos festivales de este verano. Por ejemplo, el Festival Forde en Noruega, que tendrá lugar del 4 al 8 de julio. Además de la trepidante música de Cimbalivan, también se dejarán oír sonidos escandinavos, como los que traerán Heselius Gedin, Major Stuen o Anne Hitta, entre otros. También están artistas de otras latitudes, por ejemplo, Cancionere Grecánico Salentino, estos italianos de la zona sur en la que se habla todavía el griego, representando la cultura kurda, y a muchos de los habitantes de ese origen que se instalaron en Estambul, por ejemplo, estará esa gran voz, la de Ainur. También estarán presentes Constantinople, turcos, pero llegados desde Canadá, donde están afincados con Ablaye Sissoko, artista de Senegal. La excelente violinista india Jyotsna Srikant. Los mozambiqueños Timbila Musimba. El trío de Efren López, Stelios Petrakis y Villan Chemirani, respectivamente desde España, Grecia e Irán. La banda rumana Fanfare Ciocarlia. Ese gran artista de la Isla de la Reunión, Daniel Huaro. Y Dimitris Mistakidis, que hemos mencionado antes, dentro de la programación de Ethnoport Poznan. Viajamos ahora hacia Inglaterra. El Festival Womat se celebra entre el 26 y el 29 de julio en Charlton Park, al oeste de Inglaterra, entre deliciosas campiñas. En esta edición, entre muchos otros, estará el proyecto Havana Meets Kingston. Estará también Omar Suleiman. La acordeonista irlandesa Sharon Shannon. El espectáculo Abatua, Los Pigmeos. La artista turca Gaye Suakyol. Los mongoles Hangai. Con delicias clásicas africanas también se presentará la orquesta Le Manguelepa. Los colombianos Pixbae con su electrónica con raíces. Desde Escocia, Talisk. El cantante mozambiqueño Wasimbo. De nuevo, la violinista india Jyotsna Srikant con el proyecto Bollywood Brass Band. Los dos artistas de origen colombiano Edmar Castañeda y Andrea Tierra. El fadista Ricardo Ribeiro. Y los polacos Hamba. Pues siguen apareciendo polacos por el programa, porque precisamente vamos a escuchar a Hamba y esta especie de folk punk tan vivaracho. Zarobek taki mizerny, taki marny. Ani soli, ani z roli, tylko z tego, co nas boli. Ani z ziemi, ani z wody, tylko z naszej wspólnej szkoły. Ani soli, ani z roli, tylko z tego, co nas boli. escuchábamos la música de Hamba desde Polonia, este grupo que va a estar actuando, como decíamos, en el WOMAD de Gran Bretaña entre los días 26 y 29 de julio, cuyo programa resumíamos hace un ratito. Pero ellos también estarán, por ejemplo, en el festival de Rudolstadt en Alemania. De ese festival hemos hablado hace pocos programas, poniendo varias de las canciones de artistas que van a estar por allí. Y además, la organización del festival nos ha hecho llegar gentilmente un disco que recoge uno de los proyectos paralelos a los propios conciertos que se celebran esos días, concretamente entre el 5 y el 8 de julio, como es un disco sobre músicas revolucionarias, canciones protesta, por el mundo adelante. Este disco, que se presenta en esta edición del festival de Rudolstadt, tiene un título en alemán como algo así como Nie Kampf es sich schlecht für Freiheit und Recht, algo así como ninguna lucha es mala en favor de la libertad y los derechos. Y en él se recogen desde grabaciones históricas hasta, por ejemplo, la de grupos que van a estar presentes en la edición de hoy del festival y por lo tanto están bien activos, como Hamba, a quienes escuchábamos con esta pieza que, según cuentan, retrata imágenes contando una historia de pobreza y desigualdad de la Polonia de los años 30. Y nos vamos a Borneo. Bueno, nos gustaría irnos a Borneo, y los que estéis por allí cerca, pues no os perdáis este festival. El Rainforest World Music Festival tendrá lugar del 13 al 15 de julio en Sarawak, que es una de las partes que corresponde a Malasia dentro de esa isla de Borneo. Y allí, por ejemplo, actuarán artistas como Jelly Musa Konde, Dona Onete Bogosi, Rahu Dixit Project o el proyecto de Arad Kilo, Mamani Keita y Mike Latt. Pues como vamos dando saltos por el mundo, de repente estábamos en Borneo y aparecemos en Canadá. Es curioso porque en Canadá hay una ciudad que se llama London, como Londres, pero no es Londres, es London de Canadá, en Ontario. Y ahí están realizando desde hace años un excelente festival en un parque, además, abierto al público, gratuito y con un montón de historias paralelas bien sabrosas. En la edición de este año del Sunfest, que ese es el título del festival, estarán, por ejemplo, Hilaria Graziano con Francesco Fornio, La Chiva Gantiva, Las Cafeteras, Los Gaiteros del San Jacinto, el trío Dore desde Bélgica, Siri Touré, de nuevo Guasimbo, el artista mozambiqueño, o, por ejemplo, un curioso grupo chileno que nos tiene bastante fascinados, el Subira Quartet, con esa música que puede navegar entre alusiones a los sonidos andinos, a los sonidos orientales, al jazz, al rock progresivo, en fin, un montón de cosas, desde luego con una perspectiva muy personal. Vamos a escuchar a Subira Quartet, estarán presentes, como digo, en el Sunfest de Canadá entre el 5 y el 8 de julio con esta pieza llamada Teoafricano. We'll be right back. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ζήνει σαν τα φουσκωτά. Τες φαλάκρες γυαλισμένες, συμπετσισμένο τον κουρκουτά. Τα πρατσάκια του κοπάει, παραμορφωμένη την αγκυρά. Ο πονός η κομπατάτας γιας του σε μοιάζει τα παρά. Sigues en Mundofonías y seguimos repasando pues lo que es el programa de varios festivales del mundo, casi entero. Aunque nos vamos ahora aquí cerquita de donde estamos nosotros, vamos a Portugal, a Sines, al Festival de Músicas do Mundo, que tiene lugar allí en la costa portuguesa de la región de Alentejo. Y hemos oído a Messier Dumani, que será un artista que estará allí presente, que también estarán en Rudolstadt, festival del que hemos hablado anteriormente. Pues el Festival de Músicas do Mundo de Sines tendrá lugar del 19 al 27 de julio. Y además de Messier Dumani, entre muchos otros, por allí pasará el C4 Trío desde Venezuela, Mesechinka desde Hungría, Vie Farkature desde Mali, Mabasula desde Turquía, desde Polonia Croque, desde Colombia Meridian Brothers, el grupo Totar, que vienen desde los altos del Golán, originalmente territorio sirio, pero ahora bajo dominación israelí. Desde Eslovenia, Sirom. El artista colombiano Carmelo Torres con su cumbia sabanera. Otro húngaro, Laico Félix. El proyecto Habana Meets Kingston, que estará presente en otros festivales, como veíamos, también en el WOMAD del Reino Unido. Desde Túnez, Amar 808, que son, digamos, la continuación de Bargu 08. Timila Muzimba, desde Mozambique. Desde Tuba, Junjurtu. un curioso grupo del que luego hablaremos, que viene de tierras británicas, Sons of Kemet. Desde Mali, Maravillas de Mali. Un grupo histórico que además va a estar dando unos talleres y cosas muy interesantes. Y también, por ejemplo, desde África, Oliver Ntukutsi. Y Sons of Kemet, grupo británico que navega por territorios del jazz bastante poco convencional y con un montón de influencias, también van a estar, por ejemplo, presentes en el Festival Pirineo Sur entre los días 13 y 29 de julio. Donde también actuarán los peruanos Los Mirlos. Desde Panamá, Rubén Blades. El belga de origen congolés Baloyi. Ese proyecto franco-hispano-argelino NES. El Meto Pascual con su grupo desde Brasil, a quien felicitamos de nuevo por su 82 aniversario, por cierto. Los Titiriteros de Binéfar, un grupo de música popular orientada hacia el público infantil que llevan ya 40 años y lo celebran sobre el escenario de Pirineo Sur, también estarán en este festival. Otros también locales de Aragón, Maut. El jerezano Diego Carrasco. Y el DJ Chantel con su Bucovina Club Orquesta. Y bueno, pues ya veis que son tantas sugerencias festivaleras en estos tiempos que tendremos que seguir en otro programa porque ya se nos acaba el tiempo. Hemos hablado de bastantes propuestas, también queríamos no solo hablar, sino ir escuchando la música. Ya digo, hay unos cuantos festivales más de los que nos tocará hablar en sucesivas ediciones de Mundofonías. También os recordamos esa web tremendaagenda.com, donde vamos consignando esa agenda mundial. Por supuesto, nuestra página web mundofonías.com, recientemente renovada también, la podéis visitar. Poneros en contacto con nosotros a través de radio@mundofonias.com, encontrarnos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. De momento nos vamos a despedir con ese iconoclasta grupo llamado Sons of Kemet, que por lo visto es como antiguamente llamaban los egipcios a su tierra, palabra que quería decir tierra negra. Música llamativa y provocadora y títulos también llamativos y provocadores. El título del disco de este proyecto musical del saxofonista Sabaka Hutchins, llamado Sons of Kemet, su nuevo trabajo, se llama Your Queen is a Reptile, tu reina es un reptil. Y en los títulos de cada canción reivindica a diversas reinas que seguramente merecerían ser coronadas con más motivo que las actuales. Como por ejemplo a Angela Davis, luchadora por los derechos de los negros norteamericanos en esta pieza. My Queen is Angela Davis, que nos trae Sons of Kemet, como decimos, presentes en el Festival de Músicas del Mundo de Cines y en el Festival Pirineo Sur en este mes de julio que está a puntito de llegar. Con ellos nos despedimos, con ellos se va Mundofonías. El programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, para las 45 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Nos volvemos a encontrar muy pronto. ¡Salud! Thank you. Cosa indicerita, zvese zvese unozvida saka ndichazvitora bindi udze uni udze ndezvipiko zvandichaita zvese zvese unozvida saka ndichazvitora bindi udze uni udze Namukani hama yangu, ndiyo inonditambuza Ndakakura ndiriro, hapana ocha ndingaite Namukani hama yangu, ndiyo inonditambuza Ndakakura ndiriro, hapana ocha ndingaite Ainao kukwirira wena munde wena mu ndakazvarwa ndakadaro Muri yedu ama yangu ainao kukwirira wena munde wena mu ndakazvarwa ndakadaro Vanenamo, ainam tangaone, kana wazvifarira.